En un ilustrativo suceso acaecido hace unos días, en el que unos comerciantes de una de las tantas plazas comerciales que extrañamente abundan y se reproducen en este empobrecido país, se puede ilustrar no solo la incidencia de la crisis económica que castiga en forma implacable a la población laboral, sino cómo se elucidan, conforme las distintas percepciones ideológicas y el punto de vista de la metodología de investigación y resultados obtenidos, los fenómenos. Del mismo modo, son escenarios en los que queda expuesto el nocivo papel de apologista, o sea, de defensor a ultranza y de manera unilateral de los periodistas comerciales y amarillos de la prensa del sistema capitalista. Los comerciantes de la plaza pusieron un anuncio de que tenían unos 300 puestos vacantes y solicitaban a tal fin personal dispuesto a ocuparlas. La prensa comercial da la información de que concurrieron a solicitar ser empleados una cantidad mayor de 10.000 jóvenes entre 25 y 30 años de ambos sexos. No géneros, puesto que tanto los hombres como las mujeres poseen un género común que es el ser humano, en tanto se diferencian sexualmente en hembras y machos. El fenómeno de por sí da cuenta de muchas cosas, todas de grandísimo interés. Sin embargo, cabe resaltarse que en torno al suceso del que tuvo conocimiento el conglomerado de la clase capitalista explotadora y neoliberal, cuyos miembros se aprestaron así a ofrecer su interpretación teórica de clase explotadora del caso. La más ilustrativa fue la del presidente de la Asociación de Industrias y Empresas de Haina, AIE Haina, el señor Flavio Rodríguez, quien se concentró en lo más externo del hecho, y destacó que hay una altísima tasa de desempleo, que a su modo de ver, comprometido con el modelo actual, alcanza un 34% de desempleo, lo que otros más objetivos estiman en extremo conservador, ya que con poca brega el desempleo entre los jóvenes sobrepasa el 50%. Las acomodadas y acicaladas opiniones de los organismos extranjeros que avalan el modelo neoliberal y la globalización, irónicamente se jactan de afirmar, como es el caso de la CEPAL, que a nivel general este fenómeno alcanza o gira alrededor del 15%. Y así, con todo descaro, llegan a situar hasta en menos del 8% el desempleo. Pero centrémonos en el interesante e ilustrativo punto de vista del señor Flavio Rodríguez, presidente de la Asociación de Industrias y Empresas de Haina. Este expresó: la situación económica está mostrando una realidad muy cruda a nuestros jóvenes, y de ahí se desprenden la delincuencia, el proceso de abandono del país, problemas familiares. Todos los procesos se derivan de la falta de empleo. Este es un punto de vista bastante objetivo y hasta sensato, pero que evidentemente es groseramente unilateral y se queda flotando en la superficie a pesar de hacer amagos de penetración en el fondo del asunto, el que evidentemente, por poderosas razones ideológicas de clase explotadora, compromisaria con el actual modelo, en franca bancarrota, termina por eludir y pasar a quedarse en una interpretación fenomenalista que es equivalente a lo más superficial y que no deja de ser en extremo nocivo. Los fenomenalistas incurren casi siempre en la descripción de los sucesos, lo que es el agua fuerte de esos plumíferos cagatintas, como es el caso del mercenario y estúpido Juan Bolívar Díaz Santana, cuya superficialidad y simplismo de mercenario clerical opusdeísta al servicio del grupo corporativo mafioso Pepín Corripio y compañía es escandaloso. Para ilustrar el significado y contenido reaccionario y conservador de los fenomenalistas, que al absolutizar el papel de los hechos aislados, sin tocar sus causas y raíces, se adhieren al método de la fenomenología, que se conforma y satisface con relatar los hechos y presentar conclusiones inmediatistas y coyunturalistas sin trascender al cuerpo esencial del contenido. Dice, por ejemplo, Flavio Rodríguez, a manera de conclusión, que la solución de la cuestión planteada en el orden del desempleo consiste en que el Estado o el gobierno despliegue iniciativas de apoyo con la eliminación de todo tipo de trabas impositivas y restricciones por el estilo a los sectores económicos que generan empleos, para así, expresa, revertir la situación. Esa lúcida y seductora noble interpretación del señor Flavio Rodríguez sí que sirve para dar cuenta de que los mismos capitalistas que operan en el país son tan aprovechados y atrasados que ni siquiera llegan a percibir que el desempleo es consustancial a todo el régimen capitalista, pero especialmente al modelo neoliberal. La cuestión más elemental en la economía política desde su etapa clásica es que la existencia de un extenso ejército de desempleados o desocupados es imprescindible a la buena marcha del capitalismo explotador y opresor. Ese ejército de desempleados o desocupados es el que forma la reserva de la superpoblación, que puede ser de varios tipos diferentes que se agrupan en tres variables. La cuestión del salario que los capitalistas en la actualidad, junto a las conquistas laborales de la mano de obra, están buscando eliminar para reducir al mínimo de lo que gastan en pago de mano de obra, que llaman flotación del mercado de la mano de obra, y así obtener sustanciales incrementos de ganancia por parte, claro está, de los capitalistas, es el móvil de todos sus afanes. Las palabras del señor Flavio Rodríguez son muy francas. No quiere se modifique el modelo dependiente neoliberal, sino que se le den todo tipo de facilidades a los capitalistas para emplear y para ser explotada la mano de obra. No obstante, la experiencia histórica indica que con más empleo y la reducción de los desempleados o desocupados, ni se reducen los niveles de delincuencia, ni los asuntos de crisis de familia, ni mucho menos el consumo y distribución de estupefacientes. Es que no es tan lineal, tan simple ni sencilla la dinámica de la sociedad capitalista para abordar sus crudas y terribles contradicciones que dan cuenta de una crisis crónica que no se cura, aunque tenga plazos de estabilidad más o menos relativamente prolongados. Claro que no nos estamos refiriendo a la situación actual y presente, y cuyos efectos fenomenalistas se manifiestan tanto en la concurrencia de 10.000 solicitantes cuando se habla de 300 plazas de empleos, como en lo de que se pretenda santificar a los verdugos, que son los capitalistas, a los que se intenta, gracias a la fenomenología y su simplismo reaccionario, pintar de bienhechores que dan de comer a los que explotan, los que, una vez en esa situación, se hacen más mansos y maleables. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.